primera. 105, 105. No importa tu edad, aquí tenemos éxitos para todos. 105, la primera. De la Jeezy, homie. Hey yo, Orián. The Cartel. Sueño con tenerte cerca, aunque sea fin del planeta. Puede que tú no lo entiendas, pero bien a fin de cuentas. Sueño con tenerte cerca, aunque sea fin del planeta. Contigo hasta que me muera. Pégate de mí que no paro de desearte. Cierro los ojos y lo que hago es pensarte. Dime si quieres que yo te acompañe y ver. Oh, yo quiero saber. Dime la verdad que yo te busco sin pensar. Enrola, dale mami, vamos a encapsular. En la calle yo te busco para farandulear. Saber. 105, la primera.